a través de la ventana, la frustración, la tristeza, el miedo, la esperanza, atraviesan la ventana esperando alguien que escuche, alguien que abrace, alguien al lado, con quien contar, con quien hablar, esperando a través de la ventana, mirando, esperando. Este es un podcast que trata sobre la violencia a la mujer aquí en Bolivia y Latinoamérica. Soy Gloria Villarroel, antropóloga. Mi experiencia sobre este tema es personal, como tantas mujeres que sufrieron algún tipo de violencia, también atravesé por algo similar. Al igual que muchas mujeres, no conozco sobre los procedimientos cuando alguien quiere hacer la denuncia, ni lo que viene después. Bajo este preámbulo, este podcast pretende aprender y reflexionar sobre todos los aspectos relacionados al tema violencia contra la mujer. Se trata de analizar, reflexionar y sobre todo compartir desde diferentes miradas, desde lo político, social, psicológico, jurídico, sobre todo saber qué hacer para salir de esta situación, a través de la narración de historias y experiencias. Este podcast te brinda información, recomendaciones, aprendizajes, herramientas y guías para saber qué debemos hacer en caso de sufrir violencia. Conversaremos con psicólogos, abogados, médicos, cientistas sociales, autoridades, representantes de instituciones, activistas y mujeres. En especial contigo, que quieres compartir tu experiencia para enseñar, ser el referente de otras mujeres que buscan dejar de esperar mirando la ventana. A través de la Ventana Podcast, es parte del colectivo Pachacamani dedicado a la investigación cultural. Somos un equipo multidisciplinario que ahora pretende incursionar en este tema que atormenta a la sociedad e incomoda el profundo enraizamiento que hace tan difícil parar este problema. Te invito a visitar la página web pachacamani.com/ a través de la ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer en situación de violencia, los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast. También los encuentras en las descripciones de este episodio. A través de la ventana, te veo y te acompañaré.